corazón. Como pájaro que migra, mi corazón lentamente te reclama y entre océanos te llama, porque aún tu sombra aroma eso triste cielo triste donde yo pienso aún en ti y aún en mí. Pienso aún en ti y aún en mí, porque soy un barco anclado, sin verame desolado, si no estás a mi costado, y entre viento y la llovizna voy sin ver. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Como pájaro que migra, mi corazón lentamente te reclama y entre océanos te llama, porque aún tu sombra aroma eso triste cielo triste donde yo pienso aún en ti y aún en mí. Pienso aún en ti y aún en mí, porque soy un barco anclado, si no estás a mi costado.